アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Buenas noches, hola chicos, esto es Alianza Anime. Y yo soy DJ Aome y estamos comenzando una emisión más de otro San Martes de Alianza Anime. Muy buenas noches. Aquí en México, buenos días, buenas tardes en otros lados del mundo. Bienvenidos a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ah, interesante. Oh. Muy bien, me quedo Carlitos. La verdad que sí, me encantó el intro y lo estoy planeando desde hace 2 semanas que anduvimos por allá en Puebla. Dije, ¿cómo vamos a regresar? Transmitir, muchísimas gracias. Bienvenidos, veo que ya la gente se reporta. Gracias, ahorita ya vamos a estar aquí en el horario habitual. ¡Qué hermoso logo! Me quedo Tavo, muchísimas gracias. Nada más le falta ahí la flecha verde. Bueno, ahorita lo comentamos. Pablito B.S. dice, hola linda DJ Ome, muchísimas gracias por eso. ¿Cómo has estado? Ya te vi viendo imágenes prohibidas en tu face. ¿Cuáles imágenes prohibidas? Bueno, ¿qué onda chicos? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente, la verdad. Ay, ya me hacía falta estar aquí transmitiendo. Creo que Toquillo cubrió el horario, ¿no? La semana pasada. Le pedí de favor. Pero pues, ojalá que sí, no sé. Alguien que estuviera aquí la semana pasada, ¿sí lo cubrió Toquillo? ¿El horario? Bueno, en lo que nos responden. Pues hoy regresamos con todo el poder de Alianza Anime y del internet. Ah, en el chat de Alianza Anime, el grupo de Facebook, aquí nos dicen buenas noches, bienvenido. Vamos a ponerle una carita de hola. Estamos aquí en el IRC, las dos vías de contacto. Antes de que se me olvide, ya llegó el Angelus. Antes de que se me olvide, las dos vías de contacto para que te comuniques aquí en vivo y en directo al programa es www.animenexus.mx. Hola DJ, yo me siento Botoquilli. Ah, ok, muchísimas gracias. Gracias, querido Toquilli-kun. Ok, gracias, Nes. Gracias, gracias por la información. Pues muchas gracias a mi querido Tokiji-kun por cubrir el espacio. Yo creo que se la pasaron muy bien, ¿verdad? Con mi querido Tokijin. Mi querido Tokijin, qué bueno. Al rato te pasamos la factura de lo que se le pagó. Ay, caramba. Ok, bueno, a ver si mis ahorros me alcanzan para pagar a Tokiji-kun. Jorge Ávila, el primero en reportarse. Muy bien, compadre. Dice, miren, la comadre llegando temprano después de su viaje. Sí, claro, ya nos andaba por transmitir. Hay lluvia ahorita aquí. Por cierto, estamos transmitiendo desde la bella Ciudad de México. Hay bastante. ¿Saika? ¿Dónde está Saika? No la veo. Ah, aquí anda Saika, pero no habla. Ok, ya se están reportando más. Gracias. Eduardo Bravo, hola. ¿Qué onda? ¿Qué haciendo? Aquí transmitiendo yo y ustedes. Y la otra vía de contacto, antes de que se me olvide, es el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Yomi. Hey, sencillito, ¿no? Para que no haya fallos. Ahí nos encuentras como Alianza Anime con DJ Yome, nuestro grupo de Facebook. Y en el chat IRC estamos en www.anuenexus.mx/chat/. Ok, Jikai, pues hoy tenemos auto DJ Yome. Hoy en sí no hay tema del día, vamos a descansar un ratito de tema del día. Vamos a hacer algo más informal el día de hoy. Y pues hoy traigo invitada especial. Creo que no la conocían, ¿verdad? A mi invitadilla especial. Es una amiga. Una amiga que me encontré aquí en el internet. Los temas sabrosongos, pues podemos platicar de varias cosas. De hecho, con el auto de Yome. Se presta para eso. Tema random. Buena música. Pero todo con moderación. Ya saben. Jorge Ávila, ándale, pero qué intro más animada, comadre. Gracias, compadre. Pues sí, ya nos hacía falta. Sí, comadre, la cubrieron. Ok, traje a compadre. Ya sabía que mi toquito no iba a fallar. Domeki, qué milagro, Domeki. Saludos, DJ Yomi. Hoy sí, escuchando el programa de hoy. Desde primera hora, gracias. Creo que será auto DJ, pero no veo dónde hacer mi pedido. Aquí, mira, en este... Bueno, ahorita va a aparecer. Es más, si no me falla la sincronización, ahorita va a aparecer el post de pedidos. Así que, no preocupation. Jorge Ávila, ¿y cómo le fue en su viaje, comadre? Cuéntenos sus patoaventuras. Pues me fue bien, compadre. Muchísimas gracias por preguntar. Ya vemos a la tía de 92 años. Wow, ya se ve viejita la tía. Ya, yo a mis 324 años, pues no me veo tan mal. Pero ella sí, se va acabadona. Pues ya, afortunadamente, la vimos, convivimos un rato. Este, nos la pasamos muy bien. Comimos muy bien también. Ahí es famosa. ¿Cómo se llama? Tan famosa que se me olvidó. Es famosa esta. Ay, lo acabo de publicar. No puede ser. Se me va el avión, el avión. No, bueno, eso no es. Eso se me fue. Ay, se me fue el nombre. Pero ahorita lo comento. Jorge Ávila, alias la otra del montón de personajes de la comadre. Pero esta les va a caer muy bien. Espero que les caiga muy bien. Pues va a estar Giselle, una amiga de Francia, que nos encontramos aquí en internet. Sí, me quedo en esa. Estará Giselle, una amiga de Rosario, de la prima Toña. Ya sabes, todo el repertorio. Va a estar Giselle aquí conversando, platicando con ustedes un ratillo y pues colocando buena música. Eduardo Bravo, ¿qué haciendo? Y yo me ando por acá al menos un rato mientras lavo los trastes. Cuenta qué pasó con las vacaciones. pues fue rapidísimo, les digo. Fuimos a un parque ahí bonito de Puebla. Ahí de Puebla. Estuvo muy bonito. Estuvimos ahí remando en las lanchas, viendo el parque. Muy padre este parque. Comimos bien, como les comento, ahora que ver. Lo bueno es que publiqué lo que comí. Si no, no me acordara. Ay, tenemos ahí chismes de Sailor Moon, ¿eh? Ahí para los seguidores de Sailor Moon tenemos chismecillos. Buenos chismecillos, buenas noticias. Unas no tan buenas. Pero, en fin, la verdad, sí. Ya después de ver la serie, conocerla, llorarla. No hubieran visto cómo estaba en el final de Sailor Moon. No, no, parece que se me había muerto mi perro o algo así. Estaba ahí con mi montón de pañuelos llorando así de no, Serena. Estaba llorando. Aquí está, Semita, exacto, así se llama. La famosa Semita Poblana. Estuvimos ahí comiendo, muy rica. Es como una torta, para los que conocen aquí en México. Una torta, pero le pones aguacate, cebolla. Esta fue de milanesa de pollo. No, no, no era un monstruo. Pero afortunadamente sí me la acabé. Ok, bueno, pues ya vámonos con el primer pedo musical. Si no, se me va a ir el rato. Y pues ya que venga Giselle, ¿no? Para que la conozcan. Ya, ya estuvimos ella y yo platicando en la tarde. Ya ella sabe qué de onda con lo de los pedidos y eso. Así que pues que venga un ratillo y se... Mientras pues vamos a ver aquí, saludillos. Ay, Carlito Simón, bueno, ahorita lo conversamos. Eduardo Bravo, que nos comenta. Querido Eduardo Bravo. Me va muy bien, gracias. Ah, gracias. Saludos a Arata. Página de Arata. Un aliado más. Saluditos. Bueno, aquí ya están conversando. Joana Velázquez, ¿qué onda? ¿Qué onda, hermanita? Hermana, ya empecemos, que llueve. Ahora sí llegué para ver a Giselle. Ya me cae más o menos bien, ¿no? Que Rosario. La semita que no me convidaste. De esa semita habla, sí. De esa, hermanita. Pues alguien se tenía que quedar a cuidar el changarro, hermanita. Lo siento. Pero pues yo me tuve que sacrificar. Sí, va a haber temas sabrosongos. No, el reto que tenemos, ¿verdad, Non? Cuéntales a los ranescuchas. Saludos a Pablito B.S., gracias por el apoyo, por la promoción. Gracias. Ya nos están avisando que estamos al aire, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya. Jorge Ávila, siguen aquí, ¿eh? Ok. Jorge Ávila, ¿qué forma sutil de decir múltiples personalidades? ¿Verdad que sí? Con mequilla de vuelta a la escucha del programa, las múltiples ocupaciones me habían dejado. Pero hoy se me di a la fuga, ¿eh? Muy bien. Jikai, muchísimas gracias. Y hay pedidos musicales, perfecto. Bueno, pues yo me voy a poner a trabajar en lo que Giselle viene a transmitir. Aquí con ustedes vamos a estar intercalando igualmente bloques musicales para que las dos podamos hablar al aire. ¿Sale? Ok. Pues Giselle habla más o menos bien el español. Ahí. Ténganle paciencia, si se entiende, pero pues tiene ahí un sutil tono francés. Como es natural en ella. Bueno. Y por cierto, ya me curé, ¿eh? Ya andaba ahí medio mal. De hecho, hasta la pobre cápsula 10 de todo Japón, la nueva cápsula, iba a salir con un ligero toque de gripa, como diría Carlita Simán. Pero ya estamos mejor. Yes, Chikai, ahora sí. Chikai, pues vámonos con este tema que tiene rato que lo quiero colocar. No había podido, ahora sí. Este tema de...

¡Eres un mentiroso! También los Sunset Raiders. Solo hay un problema. ¿Cuál? Que la abuela está en el piso de arriba. ¡Mi pierna! Lo sentimos, abuela. Todo esto y muchas troleadas más las puedes encontrar en Seinen Forever. Continuamos con la transmisión. Buenas noches, mis queridos radio fanáticos. Mi nombre es Giselle y estaré aquí transmitiendo con DJ Yaome en esta noche. Un gusto conocerlos. Fagueros. Hola, Fagueros, ¿qué tal? Muchas gracias por estar escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bueno, creo que Aume ya les contó algo, ¿verdad? De cómo nos conocimos. Pero ya tiene tiempo. Ya va para 8 años. Saludos de Acuerdo Barbo. Muchos saludos. Gracias por la sintonía. Saludos a los chicos del IRC. Hola, Harry Cyborg. Gracias. Vamos a leer un poco más de comentarios que por aquí dejó Aume. Rolando Hernández, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y más bien, aquí ya en México ya es buenas noches. Eduardo Grimodi, hola, buenas tardes, te extrañamos la semana pasada. Maxi, bueno, eso se lo han de decir a Ome, ¿verdad? Bueno, pues Maxi, en nombre de ella. Jorge Ávila, no había ganado en lo que el tema del día. Tienes razón, Jorge Ávila. Por cierto, yo voy a andar aquí en el Facebook de Aome. Ahí anda mi foto, de hecho. Vamos a estar aquí. Saludos, hijo. Silvercat, muchos saludos, monsieur. Saludos a Risaibo y muchas gracias por la sintonía. De fondo musical, estáis escuchando La Vida en Words. Una gran, gran canción. Sí habías ganado en lo del tema del día, pero monsieur Jorge Ávila, usted nunca puesteó su pedido musical. Entonces, mademoiselle Aume, pues tuvo que colectar otro pedido. Rolando Hernández, ¿de qué es el tema de hoy? Tengo entendido que es tema Ribe. Es autor DJ Aume con moi, con Giselle. Así que podemos hablar de lo que ustedes quieran. Amelie, sufrimiento fetal. Muy interesante. Muy interesante vuestro nick, sufrimiento fetal. ¿Puedo morder la DJ Yaume? Comenta Silvercat. No, por favor, no muevas a DJ Yaume. Jorge Ávila, hola señorita Giseo, ¿puede decir un trabalenguas? Veamos su conocimiento, ¿eh? Trataré de hacerlo lo mejor posible. ¿Se vale de tarot? Adelante, Rolando Hernández. Creo que Aume y yo somos medio... ¿Cómo se dice? Medio cobardes para ese tema, pero adelante. Pablo Vese nos contará secretos de DJ Aome. No sé, tal vez Mademoiselle Aome se puede molestar. En fin, DJ Aome es tan comestible, comenta Surgimiento Fetal. Nunca le he probado para asegurar algo así. No digas eso, Fetal, aún no he comido correctamente. Tengo las provisiones del batallón perdido, comenta Erisaibol en el IRC. Vamos a ver quién más anda por aquí. Los zapateros. Hi, vamos a escribir. Jorge Ávila, no sé, no, que solo usé un poco de cloroformo y ya. Oh, siente. No sé, Pablo B.S., ¿cómo qué quieres saber de Mademoiselle Aome? Carlitos Ávila, saludos, querida Giselle. Bienvenida. Esperemos que tú disfrutes tu estancia. Merci beaucoup. Carlitos Simán, gracias. Vamos con algunos temas musicales. ¿Qué les parece? Adelante, Pablo B, sí, pero ya en el siguiente bloque viene Aome. No sé si ella quiera... Bueno, tú quieras más bien que ella se entere de lo que vas a preguntar. Vamos con los siguientes pedidos musicales. El tema de Claudia Banks-Sepp, Puta Capa, Hanabi, el pedido de Eduardo Gemodi, seguido del pedido de Miguel GL, el tema de Full Metal Alchemist, Brotherhood, Opening 1, Again, y terminando esta primera tercia de pedidos, el tema de Ilse Aguilar, tema de Last Initial, Type 2 Fake, Goodbye. Vamos con estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Muy bien. Enseguida volvemos. Ahorita viene Aome para continuar la transmisión. Y yo andaré por aquí. Los veo en otro bloque musical. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ポケットに詰め込んできたもの、それは怒りとか悲しみじゃないんだ。口ずさむ歌は

Y pues ya regresamos, muchas gracias. Ya son las 7:46 hora México del 22 de mayo del año 2018. Transmitiendo totalmente en vivo aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Saludos a los chicos del IRC. ¿Qué onda con sufrimiento fetal? ¿Qué onda? Saludos a Ness, a Silvercat, a Eddie Cyborg, a Hiro, a Sufrimiento Fetal y a Saika Panda, que anda por ahí dormido, pero está. Saludos a todos. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus y, por supuesto, de Alianza Anime. Les recuerdo que hay más programas toda la semana, a todas horas. Si no, pues está el Auto DJ. Así que consulten ahí nuestra programación en www.animenexus.mx/horarios. Y ahí vas a ver qué programas hay. Por ejemplo, hoy, si no me equivoco, y si transmiten, van a estar los Cholos Finos con el Sensei Inuyasha, con Tokiji, con Marcus, con el Monstruo Marcelino y muchos otros más. Así que no se los pierdan al terminar Alianza Anime. Después viene Rush Bash con Desmadrugada, de 11 a 3 de la mañana, su programa para que la pases de la mejor en la madrugada. Y creo que ya son los únicos dos programas que restan por el día de hoy, pero el miércoles tenemos más programas, así que consulten ahí la programación. No se les olvide escuchar los programas de Radio Anime Nexus. Onegai. Sufrimiento fetal, comenta algo interesante, dice: tengo una relación amorosa con el Auto DJ. Él es como mi Sensei Inuyasha y yo su Aome. Ah, ok. No llegó al Rush. Hiro comenta. Ok, bueno, pues ya escucharon a Giselle. Espero que les haya caído bien. A mí me cae muy bien. Es muy educada. Tiene ahí un tono romántico, ¿no? Mira, así de Francia. Eduardo Bravo. Ah, miren, Jorge Avila comentó algo en lo que yo andaba por aquí con los pedidos. No se enoje, solo use un poco de cloroformo y ya, ¿eh? ¿Qué onda con eso, Jorge Avila? Jorge Avila, sí lo puse. Ah, lo de tu pedido musical. Sí, ya me contaron. Eduardo Bravo, ¿en qué parte de Francia te ubicas, Giselle? Ah, Giselle es de París, mi querido Eduardo Bravo. Rolando Hernández, ¿quién colecciona libros del género ciencia ficción? Yo no. Sebastián Tarero, que ya llegó la elegancia de Francia. Sí, ¿verdad? Rolando Hernández, oh no, DJ Aome de nuevo está teniendo doble personalidad. Esto es un tema crítico. ¿Cuál doble personalidad? ¿Cuál? ¿Cuál? Jorge Alberto, ¿a qué personaje de anime te parece? ¿Te pareces, chica francesa? No lo sé. Bueno, ahí está la foto de Giselle. La verdad no sé de dónde la sacó esa Giselle. Ya venía con ella cuando la contacté. Eri Hinamori, ¿qué onda, Torito Hinamori? ¿Cómo está? Aquí el santo patrono de los viernes de waifus. Un aplauso para Eri Hinamori. Alejandro Andrés comenta: voto propuesta, Alianza Anime en Discord. ¿Qué dicen? ¿Cómo que en Discord? Me quedó Alejandro Andrés. No entiendo tu propuesta. Marian Maida, ¿qué onda, Marian? Ya. Se me hacía raro, que no escucharas Alianza Anime. Buenas noches, hermosa DJ Yome. Ah, gracias. Bon Week, Mademoiselle Giselle, dice, esperando el San Martes para escucharte, o mejor dicho, escucharlas. Disfrutando del gran programa, les mando muchos saluditos desde Lima, Perú. Por si acaso el francés es uno de mis idiomas favoritos, pero sé solo algunas palabras. Me cae bien Giselle, qué bueno que te caiga bien. Por cierto, muchas gracias, mi querida Mariana, aprovechando el espacio por compartir nuestra más reciente cápsula de todo Japón con DJ Yaome. Muchas gracias por ese like y por compartir el video. Muchísimas gracias. Jorge Avila, no, comadre, lo del cloroformo es broma. Ajá. Jorge Avila, esto pasa cuando la comadre pierde su medicación. Sale de viaje a la vez, así nace una nueva personalidad. Gracias, Jorge Avila, por el apoyo. Y aquí tenemos inbox, vamos a ver qué nos comentan. Pablo B.S., ¿qué nos comentas, Pablito? A ver, vamos a esperar a que abra la ventanilla. Aquí, ¿qué más? Ya no tenemos comentarios en el IRC, ok. ¿Qué más? Ah, pues vamos a platicar de Sailor Moon en lo que abre esta ventanilla. Pues ya se está confirmando al elenco, o al nuevo elenco que va a formar parte del casting de las nuevas voces de Sailor Moon Crystal, esta nueva versión del anime de los 90. Ya están confirmadas varias de las voces originales. La Sailor Scout, ya tenemos a la voz de Amy, de Sailor Mercury, ya está confirmada, va a ser la misma voz. Sailor Mars también va a ser la misma actriz de doblaje. Por supuesto, Sailor Moon, la misma voz. Sailor Venus también, misma voz. Qué padre, eso me encanta. Tienen unas voces preciosas, la verdad, mis respetos para las señoras, las maestras del doblaje. Nada más con Sailor Jupiter, pues debido a que la actriz original que daba voz a Sailor Jupiter falleció hace mucho tiempo, pues ya se hizo casting y ya se eligió a la nueva voz de Sailor Jupiter. Ayer estábamos checando ahí en Twitter antes de dormir, por aquí tenemos el dato de la nueva Sailor Jupiter. A ver qué nos comenta Pablo Besson. Quiero que los traigan en el chat. Alguien dijo waifus. ¿Dónde? Ah, es que ahí anda el santo patrono de las waifus. El Torito Hinamori. Dice Joana Velázquez. No decimos Pablo B.C. Perver por nada, mija. Uy, ahí te hablan, Pablito. Soy Zafarrierus. Por aquí tenemos. Ah, aquí están, aquí están. Ah, está en mi perfil. En mi perfil. Gracias, mi querida Mayra, por el retweet. Aquí tengo el dato, mira, de la nueva. El nombre es de la nueva Sailor Jupiter. Ayer lo publicó Cristina Hernández, que es la directora del doblaje. Aquí está la nueva Sailor Jupiter. Quien dará voz es Adriana Olmedo, una actriz mexicana. Talentosa, disciplinada, con una voz fresca, comenta Cristina Hernández, pues ella va a ser la nueva Sailor Jupiter. No hemos tenido oportunidad de escucharla, la verdad, pero pues yo creo que va a ser una muy buena voz, una voz fresca para Sailor Jupiter. Esperamos que todo salga muy bien con este proyecto de Sailor Moon Crystal, la verdad. Pues los fans estamos muy emocionados. Ok, saludos a Farguerus, que anda por aquí. Dice Pablo B.C., tú tampoco cantas mal las rancheras, Perver Ome, dice. ¿Yo ando publicando acaso imágenes de esas? Una voz ronca le quedaría muy bien, comenta Jorge Ávila. Pues parece que esta actriz ayer estaba checando unos videos, tiene la voz así medio ronca, Va a estar interesante, esperemos ver las nuevas imágenes, ya cuando se esté doblando Sailor Moon Crystal, a ver si lo comparten, para ver qué tal le queda la voz, ¿no? De Sailor Jupiter. Ok, bueno, Pablo Bese que nos comenta. ¿Alguien dijo Iron Man? No, nadie dijo Iron Man, pero gracias por recordármelo. Y bien, creo que ya todos los comentarios han sido dichos. GK, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Vámonos. Andan tranquilos los pedidos musicales. Genial. Eso me agrada. Nos vamos despacio. Vamos con el pedido de Tavo Rodríguez. Dice, aprovechando que tenemos una francesa transmitiendo, quiero pedir esta canción. No, Gené Rean. Comenta. Sigue el pedido de Jorge Ávila, Natsuno Taisa. Vamos, es un pedido por persona, me quedó Jorge Alberto. Jorge Alberto, es un pedido por persona, ¿vale? Por favor. Y terminando este trío de pedidos musicales, vamos con el tema de Sebastián Talero, tu pedido musical. Y de una vez la más reciente cápsula de todo Japón con DJ Yome, ahí por si se la perdieron. La cápsula número 9 de Horóscopo de Sangre. Ketsue Gata Uranai. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Jikai, ya volvemos. Ah, por cierto, viene Giselle para continuar la transmisión. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ça commence avec toi. Soltaré mi amor en un grito de pasión. Si la luz allí está, realmente me da igual. Abrazando todo a ti.

Hola, soy el Auto DJ con un mensaje para el universo de Radio Anime Nexus. Los locutores son profesionales altamente entrenados para decir estupideces. Oye, ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo sigues aquí? ¿No leíste el memo? ¿Memo cuál memo? No llego nada. El que te mandó el sensei, en donde dice que eres muy agresivo y te iban a cambiar. Solo porque lo tiré una vez. También porque golpeaste a Seki y tus eternas peleas con Chander, además de molestar a los escuchas horas y horas. Esos dos se lo merecían, son raros, muy raros. Además, las horas de buena música que les doy y así me pagan, me corren y no me dan ni un jamón. Bueno, ya todos quieren a las niñas, y tú estarás como ayudante de Seki. Esto siempre pasa en Anime Nexus. Gracias por estar escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Es el lugar Giseo. Soy una amiga de DJ Aume y voy a estar aquí compartiendo micrófonos con ella. Hoy son las 8:13 de la noche. Enchanté. Saludos aquí al Moro. Al Moro, muchos saludos, dice que es la primera vez que escucha la radio. Saludos a Jocelyn, que también se está incorporando. Bienvenidos. Bienvenido. Esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Parece que ya no hay más comentarios. Oh, la, la. Qué pena. Ah, uy, vamos a ver. Exacto, mi querido Jocelyn. Qué vocabulario más florido en el IRC. Joana Velázquez, oh sí, ya me acordé que subiste un dibujo. Ah, está platicando aquí. Magda. El profe Ávila pone aquí una imagen de Giseo. Bueno, oh my god. O sea, es una imagen de Aume con un barba, un baguette y una bandera francesa. Es el estereotipo en francés, se hace notar el bigote tipo Cantinflas, pero ya se lo puse a varias personalidades de la comarca, pues me fui la barba. Pues dime qué tarabalenguas, Jorge Ávila, y con todo gusto. Sebastián Talero, hola, un gran saludo para ti, mi querido Sebastián Talero. Mexi, ¿hace cuánto o menos te invita? Hace como 2 años, creo, o 2. Sí, más o menos 2 años que aún no me invito. Creo que aquí hay un mensaje. A ver. Ah, Joana Velázquez. La hermanita de Aume. Escúchame. Se me olvidó decir que los fans de mi hermana son mis locos aventados al guate de vidrio y que dicen que aún me sé loquita. Ya lo estoy notando, gracias, mi querida Joana. Ella me dijo que puede ser tu... ¿Qué? ¿Mi pelo fue? Ok, no, ah. Ay, ya, yeah, oh, sí, Aome. ¿Cómo nació la Aome? Uy, qué mal, Aome, sé más atenta con tus amigas al comentar. Sebastián Talego. Bonjour, madame, monsieur Giseo. Oiga, ¿usted es familia de Aome también? No, yo soy amiga de DJ Aome, contactamos aquí en la web, en internet, mi querido Egina Mauri. Bienvenido, Messi, por cierto, a Alianza Anime. Vamos a ver si hay más comentarios. Jorge Ávila, con esto estará bien, demuestre su acento. Twister Tigres tragaban trigo entre tristes tractos. Entre tristes tractos, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigado. Uy, espero haberlo hecho bien. Oh, lo siento, mi estimada Jacqueline. Lo siento. Lamento que sea eso. Escúcheme. Creo que tenemos más pedidos musicales. Vamos con el pedido de Pablo Bese, por supuesto. Opening 1 de Ranma y Medio. Seguido del pedido de Fargels, Opening 17, Gintama. Y terminando con el pedido. Este va a ser para finalizar programa, ¿verdad? Muy bien. Y con algo de música de mi país. ¿Qué les parece? Vamos con esto y enseguida regresamos. No pierdas sintonía de Radio Anime Nexus. ¿Qué comentan acá? Jorge Ávila, mis respetos, mademoiselle. Usted nos demuestra el primer mundo. Me equivoco, monsieur. Sebastián Talego. Uy, no, Jorge Ávila. Le dio a matar. Seas más corteses con la invitada. Talego. Joclin. Es vato, comenta. Soy vato, solo quiero dejar claro que soy vato. No recordaba que Ragnar tuviera tanto hecho. Muy bien. Después de estas fuertes declaraciones, vámonos con perdidos musicales. Y enseguida, Jorge Ávila por aquí comenta algo. Vamos a ver. Parece que es en la página. This Woman. Chantel, fondo musical. Muy bien. Jorge habla, comenta. Las francesas se reben para ser a rey Ayarami. O a las guerreras mágicas. O a Alec de Oscar también. Muy bien. Vámonos con estos tres pedidos musicales. Y enseguida regresamos. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus. Y por supuesto de Alianza Anime. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Muy bien. Enseguida volvemos. We'll be right back. Chica, esta canción me encanta. Vamos a disfrutar de lo que resta del programa con este tema. Shikai continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Nos esperaban esa, ¿verdad? Del Can Can, en honor a nuestra invitada del día de hoy. Ay, me encanta. Lo peor es que esa canción sí la bailé cuando era pequeña. Imagínense una pequeña DJ Ome bailando Can Can. No, no, no. Re bien, como diría Giselle. Sí, sí bailamos Can Can. No, no puedo creerlo. Sí, con liguero, faldita levantada, peinado con pluma, así, tipo Can Can. Fue interesante. Sabía que Erigina moriría algo así. Dice, me pregunto cómo se verán a Omi y las chicas de la RAM bailando Can Can. Ok, ya estoy divagando. Ok, no se imaginen eso, chicos. Bueno, Sebastián Lartalero dice, Fernanda Velázquez, te ganaste un lugar en mi cocoro, gracias. Y yo te quiero a ti, mi querido oyente promedio. Dice, no a ti, especialmente para Giselle, dile. Y la comadre poniendo su canción. Sí, ¿verdad? El sensei me va a correr. Y en la parte de atrás incluso tenía un corazón como parche. Algo así. Marian, wow, me encanta el programa. Estas dos últimas canciones, me imaginé la última canción, nadie yo me bailando. Adiós. Así, así. ¿Qué es esto? Luego jugamos. ¿Me envían solicitud de juegos en pleno programa? ¿Qué pasó, chicos? No entendí esa referencia. Adiós. ¿Tú bailando? No lo creo. Sí. Oh, sí, yo bailando. Y odio bailar. Lo odio. Tal vez por eso. Bueno, vamos con los últimos pedidos, yo creo ya. Ya son 8:36. Nada, tenemos tiempo. ¿Qué rayos? Tenemos un poco más de tiempo. Vamos a ver si hay más comentarios. Creo que ya no hay más comentarios. Ah, por aquí, en el IRC. Entonces a mi querida Akari Himura, muchísimas gracias por venir. Por sintonizar, mi querida Akari. Por cierto, no se pierdan a Akari Himura y Sopitas Chan en Oshiruko Sensai. Así lo dije bien. Este viernes a partir de las 5 de la tarde, hora México. Donde hablan de manga, todo el mundo del manga. Así para los fans del manga, pues con ellas es. Ellas son las personas indicadas de esta radio, donde puedes platicar de manga. Bueno, que yo sepa. Mi mente solo tiene lugar para la palabra de nuestro Señor Jesucristo, comenta Yorlin. Le dije, de amor, y no, porque no son lolis, son no, que yo sepa. Hacía ya mucha perversión que este es un chat cristiano, comenta. Ajá. Dice Joana Velázquez, de hecho cuando Ame Higurashi se emborracha hace el pasito del can-can. Oye, eso es muy buena idea, me queda Joana Velázquez. ¿Qué tal si editamos ese video de Ame borracha y ponemos la música del can-can? Buena idea, ¿no? Para el canal de YouTube. ¿Alguien dijo lolis? Sí, el Torito Hinamori, santo patrono de las lolis y waifus. Aquí en la rama. ¿Qué más? No te pierdas a Tokiji-kun todas las tardes. A partir de las 5 de la tarde. Transmitiendo. Así que no te lo pierdas. Es una delicia escuchar a mi querido Tokiji-kun. Si ya vives más pornográfica que la revista H, comentan aquí. Santo Dios. Bueno, ya se pusieron aquí. ¿La Ome se pondrá borracha? ¿Hay un video? Dice, si tenemos tiempo hasta las 12 mínimo. No, porque viene el Sensei Inuyasha y los chelos finos. No se lo pierdan a partir de las 9 de la noche, hora México. Esa Giselle sí se sabe de trabalenguas, sí, ¿verdad? Es buena la Giselle. Como que dijo el nombre bien. ¿Qué pasó con lo del programa de Akari en el de tenemos a Akari como Akari? Y en el papel de Akari tenemos a Akari, comenta Jorge Ávila. Luis Castillo, muy buenas noches. Y yo me perdón por llegar tarde a este San Martes. Disculpe mi ignorancia, pero ¿quién es Giselle? Ah, oye, bienvenido primero que nada. Giselle es una amiga de Francia que está transmitiendo con nosotros ahorita, mi querido Luis Castillo. De hecho, ahorita viene ella a transmitir ya para despedirse y yo continuar la transmisión de esta noche. Bueno, pues vámonos con el tema de My Will de Inuyasha, ¿qué les parece? Y pues enseguida regresamos con Giselle y luego conmigo ya para despedir programa, ¿vale? Jikai, vámonos con esto y enseguida regresamos. Muy buena audiencia el día de hoy, muchísimas gracias, chicos. Tienen sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Silencio, espero que por un momento. mis pensamientos vuelen hacia ti. Quise mostrarme ante ti como alguien de duro corazón. El tiempo pasó, me arrepentí, ahora pediré tu perdón. Mi indecisión causó el gran error, me dominó el temor. Hoy me descubrí y ves ante ti lo que hay en mí. Ven, quiero saber que eres realidad. Dame felicidad, que alguien a reír, que alguien a llorar. Lo quiero descubrir, ¿por qué esperar? Siempre de mí es real. Mi vida hoy ya no es así. Me decidí y nada habrá que me lo pida. Y vamos con este temita, cortesía de Sebastián Talero en transmisiones pasadas. Vamos con esto y enseguida volvemos. Bonne nuit, hemos regresado una vez más a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda Giselle. Hola, hola para los que se acaban de incorporar a la transmisión. Saludos en especial a Luis Castillo, Maxi. Maxi, mi nombre es Giselle y estaré aquí con Aome las veces que me invite, por supuesto, transmitiendo. Un gran saludo para Sebastián, para Besieta Lero, por supuesto. Merci beaucoup por la canción y la pieza. Merci. Oui, pues lamentablemente ya tengo que retirarme. ¿En dónde? ¿De qué me perdí? Oui, ayer Mademoiselle Aome cantó el corrido de Sailor Moon, ¿verdad, Sebastián Talero? Oui, ok. Perdón, oui. Pues muchas gracias a ustedes por la sintonía. Gracias, gracias. Espero que se hayan llevado una buena impresión de mí. Yo, la verdad, quiero encantar con ustedes. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Saludos a los chicos del día recién. Jorge Ávila, la que se respire soy yo, Giselle. Todavía o menos se va. Chanté. Merci beaucoup. Trivian. Merci beaucoup. Gracias a... Muchas gracias a todos por la sintonía. Yo los dejo con Madana Ome para despedir el programa. Muchas gracias a ustedes. Ogua. Hola amigos, soy el señor Banshee desde Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Chica, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Gracias a Giselle, que nos acompañó en los micrófonos esta vez. Espero les haya dejado una buena impresión. Está Giselle y próximamente pues estará aquí acompañándonos en otra emisión. Bueno, pues ya tenemos a Giselle, ya tenemos a Rosario y a la prima Toña. Ay, no sé si traer al otro invitado, es que es medio pervere, el abuelo Taro, y va a empezar con sus cosas, y no sé, se pueden descontrolar mucho con el abuelo Taro, y él puede descontrolar mucho la transmisión, no sé, lo voy a pensar, lo vamos a pensar porque, ay, ese viejito, cómo es pervertido. Porque habla y hasta la otra cuando la comadre saque su personalidad le invite. Dice, estoy entre ti, Rosario. Ok, no. Santa Claus. Ándale, Rosario, ya te andan bajando el novio. Ah, pero Joana Velázquez, ¿qué tal, Sebastián Talero? Ya te leí. No mueres a Giselle, Silver. Eso me va a doler si la muerdes. Ok, chicos, pues ya me voy despidiendo. Muchas gracias a los chicos del IRC. Gracias a mi querida Kari Himura. Muchísimas gracias. A Ness, mi querido Ness. Tenemos invitación pendiente, ¿va? Para la próxima semana. Perdón, hoy se me olvidó. Gracias a Silver. Gracias a Erigina Mori, a Hiro, a Morro, a Saika Panda, que acaba de llegar. Bueno, acaba de regresar. A Sufrimiento Fatal, Wendy. Gracias. ¿Y a quién más? Muchísimas gracias. ¿Y cuándo vendrá Perlita? No sé. De esa sí no soy responsable de Perlita, ¿no? Gracias, chicos. Gracias a los chicos de Facebook. Gracias a los del grupo. Muchísimas gracias. Y pues no me resta. A ver, por aquí vi un aviso parroquial del Sensei de Muyasha. Déjenme ver. Esperen. Ay, como que el Face anda medio lento, ¿no? A ver, ¿qué nos comenta el Sensei? El Sensei Inuyasha. Ay, mira, aquí noticia. Dice actualización. Se añade al elenco de Sailor Moon Crystal más personajes. Darien, Gerardo Reyero. ¡Órale! Michiru, sí, y Irma Carmona. Eso sí lo sabíamos. Oh, interesante. Muy bien. Dice Gerardo Vázquez. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esa es la noticia que nos tiene el Sensei. Últimos comentarios. Creo que por aquí hay uno. Ya para hacer la voz y despedirnos con el pedo musical de Jorge Ávila. Muy buena, Giselle, tiene su carisma. ¿Qué tal un programa las cuatro juntas? Toña, Rosalía, Omi y Giselle. Eso sería muy loco. No lo sé. Déjame ver si podemos hacerlo, ¿no? Que no les quede, porque sí es algo complicado. Las cuatro juntas. Si todas las personalidades se juntaran, la comadre explote. Bueno, gracias. Vamos con la voz. Erigida Boni, Perlita regresará cuando Flow vuelva a México. Qué manchada. Vamos con la voz entonces. Y ya para despedir el programa, muchas gracias por la sintonía. Vamos a despedir el programa como se debe. Y Toquilli no les hizo la voz chenchualona del final. ¿No? ¿Eso las hizo? Ay, qué malo. Ese Toquilli, voy a hablar con él. Ok, vamos, cambio de cortinilla y enseguida regresamos. Y muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Nos escuchamos y leemos en la próxima emisión de Alianza Anime con DJ Yaome. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con el pedido de Jorge Ávila. Muchas gracias. Hasta el próximo San Martes de Alianza Anime. Sayonara. 「黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒く黒